Y Alan es uno de los referentes del FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha. En lucha. Es el grupo numeroso, remeras rojas, gorros rojos, que cierra esta nutrida marcha. El porqué de la participación de ustedes y describí brevemente a qué sector pertenecen. Nosotros somos una organización social de trabajadores y trabajadoras desocupados, desocupadas, precarizados y cooperativistas. Y estamos acá porque somos uno de los sectores más postergados y vulnerables de la sociedad. Y este gobierno ha profundizado muchas de las políticas de saqueo y de rapiña que se venían sosteniendo, y por eso salimos a la calle en unidad con los trabajadores capaces del sector formal para, como clase trabajadora, resistir este ajuste. Están junto con, hoy hay otras organizaciones también de trabajadores informales en la marcha. Sí, acá están miembros también de la CETEP, de la CCC, digamos, de lo que sería el triunvirato piquetero, con los cuales coincidimos en las calles y entendemos que este es el momento de la unidad, digamos. Si bien podemos tener algunas diferencias, nosotros somos una organización anticapitalista, antipatriarcal, pero consideramos que hoy tenemos que estar todos y todas en la calle resistiendo. Gracias.